Entre el amanecer y el mediodía hay más que sonidos. Hay más que sonidos. Hay una radio. Radio Vox 102.9. La mañana del martes tiene todo lo que buscas: actualidad, deportes, espectáculos, beneficencia, humor y reflexión en un solo lugar. Base Fuerte. Martes de 9 a 11 por Vox. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, @BaseFuerte. Base Fuerte, el magazine que marca el ritmo de la mañana. Míranos en vivo por YouTube y Twitch, Radio Vox 1029. Un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En ese mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. A cambio de aquel viaje, le prometieron unos cuantos dólares de más. No tienen idea lo que les espera. Alguien les hablará de Cristo y todo cambiará. Y aquella triste historia se llenará de gloria por la gracia de Dios. Muy buenos días. ¿Cómo están? Una mañana más arrancando este programa que íbamos a llamar Base Fuerte. Cuarta temporada. Tenés razón, Pulpo. Está ya a 2 centímetros de quedarse sin cámara. Yo sé que ibas abajo, ¿no? Qué alto que está su red. Pasa que, a ver. Ahí estamos. Ahí va. Ahí está. Ahí va. No, pero hago puntita con... Estamos hablando con el operador porque me están haciendo bushing. No, jamás. Porque subí la silla al máximo. Sí, señora. Claro, sí, señora. Ay, Dios mío. ¿Cómo están del otro lado? Muy buenos días. Qué lindo martes para estar acostado mirando Base Fuerte Radio, ¿no? A través del streaming, tomando unos mates. Por ahí algún valiente se hace unas tortas fritas, unos viñuelitos. Y nos manda la radio. Y nos manda la radio. Está hermoso el día para arrancar este hermoso programa. Tenemos ahí un par de heridos, compañeros. Pero ahora le vamos a mandar unos saluditos. Antes vamos a arrancar con nuestros saludos habituales. Negrito, ¿cómo estás? ¿Todo bien, amigo? Tenía ganas de hablar el muchacho del Uber. Sí, tenía ganas de conversar. Porque, bueno, estás sin camioneta Maxi, tengo que venir en Uber. Pero llamamos rápido. Me iba a agarrar la secuencia igual, ¿no? No, ¿son hermanos? ¡Obvio! No, ¡obvio! Sí. ¡Somos un calco! Eran dos hermanos y medio, ¿cómo era? Sí, Leo, por supuesto. Estamos a 2 tonos de diferencia, más o menos. Pero... No. Mirá que yo me prendo en toda la charla, pero la mañana arranqué re dormido, como básicamente ahora. ¿Cómo? Y no captaba la... Igual tiramos un par de charlas, sí, ahí, sí. Pero costó pero un poquito. Tenía. Pero me mató, che, ¿son hermanos? Sí, obvio, somos tal para cual. No, no, vamos al recital de Base Fuerte. Claro, tenía una pincha Base Fuerte. Claro, che, a las 8 de la mañana. Claro, pero bueno, buen día a toda la gente ahí que ya está conectada del otro lado y a los que van entrando al chat, que tengan un lindo día. Y así como dijo Maxi, está para quedarse a dormir. Sí, falta Mike hoy. Falta Mike. Pero bueno, todo tranqui. Fin de semana tranqui, ¿no? Bueno, estuvimos de campaña. Estuvimos de campaña, ¿no? Campaña. ¿Qué campaña? No, estuvimos a full el domingo, no estuvimos tranqui. Sí, sí. Ponele. Sí, domingo. Bueno, sí. Cosa que pasa. No, ay, ayer estuvo lloviendo todo el día también. Hermoso, sí, qué lindo, sí. Estar en el taller y la lluvia, viste, hacer fueguito. No, yo sí hago fuego en el taller, se me prende todo. Pero se prenden todas las telas si hago fuego en el taller. Pero yo trabajo con madera, así que. Es parecido. Pero tenemos ahí un sector para que caliente fuego. El ambiente. Está bien, está bien. Johnito, buen día, ¿cómo estás? Todo bien, contento de estar acá compartiendo. contento. El domingo fui a jugar el fulita ahí con la iglesia de Silva. Ah, ¿fuiste al final? Sí. Pero sí, dijiste sí. Que tenías otros planes. Yo sí, no. Una pachorra tenía que salir, así que al final no terminé yendo. Pero igual vos la tenés cerquita la canchita. En el jalón se jugó. Por eso ahí. Así que. O sea, ¿y cuál? Las risas no faltaron. Mirá vos, contento, si sabía iba. Estar acá. La lluvia no me gusta, medio feo. ¿Sí? Para ahí, viste, que tenés que salir, viajar, se complica. Nada, igual, bueno. Vos te manejas en la moto, así que es bastante más complicado. Claro. O la bici. O la bici. Y ahí, viste, se complica la cosita. Ahora vamos a estar hablando un ratito de fútbol y me vas a comentar qué onda ese fulbacho. Sí, ayer. Viste que siempre hay una persona, hola, ¿cómo anda? ¿Cómo andan los bosteros? ¿Qué tal? Uy, qué mal boquita. ¿Qué? Cuando lo saludo, me dice, ¿qué pasa? ¿Estás contento? Me dice. Cosas que pasan. Qué hermoso. Pero bueno, nosotros somos Base Fuerte, somos miembro de la Iglesia IMCA, Iglesia Misionera Cristiana Argentina, que está ubicada en Necochea 4280, esto es acá en Quilmes, en el barrio del Dorado. Entre Smith y Bolivia. Nuestros días de culto son los días miércoles 19:30 horas y los días domingo 10 de la mañana. Y nuestros pastores son Guillermo y Ángela Carrevedo, que le mandamos un saludo gigante. Grande. Muy, muy, muy, muy grande. Tenemos un montón de cosas para contarte, tenemos un montón de cosas para invitarte, porque se viene salidas aire libre a Monte. Uh-huh. Así que la gente de Monte Grande, si está conectada, sí, si se conecta. En un rato. También le mandamos saludos a los de Wilde, Sourigue, que pronto también vamos a estar por allá, por mayo, ahí estaba diciendo el negrito. Sí, sí. Así que tenemos un montón de cosas para anunciarte. Mucha historia. Se viene un segmento nuevo acá en la radio que va a estar así. Hermoso. Así que volvemos en un ratito, vamos con un tema musical. Y venimos en ratito. Enseguida. hace fuerte. Martes de 9 a 11 por Vox. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. Muy bien. Volvimos. Pasado. Y haciendo toda la previa y toda la cuestión, vamos a presentar a nuestro columnista deportivo, alias el Johnny. Chequeamos, diría. Ponele, qué columnista. De chico me gustaba mucho el fútbol. Miraba paso a paso. Miraba pura. Estábamos recordando la otra vez que de fútbol miraba. Por eso esta canción hermosa. Pura tica, a mí no me gusta. Pura tica, fútbol, prefiero la otra. Fútbol para todos. ¿Cuál es la otra que poníamos antes que está? La otra. La de competencia. Tennis Sport. Torneos y competencias. Así que bueno, hubo fútbol el fin de semana. Pará, esa poníamos. Esa poníamos. Sí. Esa algo más, perdón, está todo piola con Axel igual. Y si hacemos un mezclado, lo pones al láser ahí cantando y a de fondo. Tipo un remix, ¿te decís? Tipo los remixes que mandan los 15. Muy bueno. Che, esperá, arrancame con Boquita. Idea del conductor, sí. ¿No? Carlito, te. ¿Qué era? La marcha peronista. Claro, te sé que era. Carlito Esteve se volvió a cruzar a Boca. Ahora con Talleres, sí. Así que jugó Boca con Talleres, partidito otra vez Vareiro. Algunos jugadores que están remontando. Están así, resurgiendo. Y el pibe Aranda, que está intratable, el loco. Intratable, o sea, una locura. Guapo. ¿Cómo? El pibe, ¿no? No, lo que es, o sea, la verdad que hay material ahí para seguir avanzando. Ojalá que no se lo lleven rápido y no lo quieran hacer guita enseguida. Dijo Román. Pero Boca tiene ese problema de que no sabe cuidar a los chicos. Terminan todo mal, salen mal. Sí, el pibe, bueno, fíjate, el Colo Barco ahora lo compra el Chelsea. ¿No? Sí. La está rompiendo para mí y para muchos. Dice que se gana un lugar en el Mundial. Sí, el otro día jugó. Jugó, hizo un gol, sí. Tuvo ahí bastante participación. O sea, según lo que dijo Scaloni en conferencia, ¿no? O sea, el tipo, le pedimos que se exija un poco más, le pedimos esto, lo está haciendo. Ahora el equipo juega lo que él quiere. Así que de ser un 3 a ser un volante, hasta ser 5, a ser 10. La verdad que... Pero bueno. De chiquito jugaba de 10 el loco. Claro. Pero lo fueron tirando para abajo. Por otro lado, estuvo el Superclásico Avellaneda. No. Me matan los memes. La picada. Claro, la picada. La picadita de Maravilla. Mandamos un saludo gigante a los hermanos Silva. Y a Silva, nuestro hermano, papá también. Y a nuestro hermano Maravilla. Y al hermano Maravilla. Ahí puso un... Corintio. Ay, la otra vuelta puso un... Un crack. Pero bueno, es un crack. No, pero bueno. Flashy. Igual, si le salía... Olvídate, era el mejor. Con toda la hinchada del rojo y atrás, hoy era el mejor si le salía. Yo creo que si hacía el gol, Racing se cerraba atrás y olvídate. Sí, terminaba 1-0. Pero seguramente. Bueno, también el 9 de Independiente está afilado, la pelea toda. Está peleando para ir a la selección con Vareiro a ver quién de los dos va, así que. Sí. Ojalá, pues son buenos. Gol de Ábalos, si el partido quedó para el. Para los Diablos Rojos. Quedó 1-0. Después, por otro lado, River ganó 3-0 a Belgrano. Les dio confianza al Chacho. Al Chacho, escuchá, veía ahí un par de memes que justo. Que son creativos, lo loco. Juega un domingo contra Belgrano y un domingo de resurrección. Y ponían la remera. ¿Viste cuando vuelven a la primera, a la A? Sí, me verás volver y te no, pero la remera así, decía resurrección. Ah. O sea, ellos mismos reconocen que murieron. Sí. Era locura. Sí, no, locura. Es hermoso el fútbol. Me acuerdo los carteles, me verás volver y te arrodillarás, algo así. Pero bueno, cosas que pasan. Dos goles de Galván, un gol de Driussi y de Colidio. y River. Y el Poncio. Partido que no tenía que ganar, le ganó a River. Escuchame, pero vos viste también como. O sea, hablamos siempre de la picota que son Boca y River, que el Galván. O sea, cuatro veces fue River. Porque venía una onda Weigand. Viste que venía tremendo. Y ¡pum! Lo tiraban. No, pero que son. No le dan oportunidad hasta que lo necesitan y bueno. Ah, igual bueno, a Weigand no lo necesitamos, pero bueno. Suelen pasar con algunos jugadores que por ahí también cuando arrancan no le va muy bien, pero después la terminan rompiendo. Hay algunos. Bueno, Maravilla Martínez tiene un jugador que así como de la nada salió. Arrancó de grande el loco. Claro. Bueno, pero el chabón arrancó. No se me vienen nombres, pero. Debe haber. Bow, tenía a Bow. Bueno, sí. Al más grande, no me acuerdo si era Gustavo o Walter. No, Walter es el de que estuvo en Boca. Los dos estuvieron. El más grande. ¿Puta? No me acordaba del grandón. ¿Sí? El más grande salió de River. Sí, salió de River, después se fue a Boca y como que levantó. Se fue para Racing después. Pero bueno, eso fue el fútbol. Hoy hay Libertadores. Vuelve la Libertadores. Escuchame, para que yo tengo acá. Ahí tiene datas. Tengo datas. Datas importantes. Atento todos los bosteros. Che, no sé si hay bosterones. Estoy mirando el chat y. Ah, está Maru. Está Maru. Sí, la Maru. Está Maru. Porque está el Lady, que es re gallina. Está Cachito, que es del rojo. Y José, que es de. Contento, Cachito. Escuchame. Sí. Boca Junior, Estudiante de La Plata, Central, Lanús, Independiente Rivadavia y Platense. Los equipos que van a representar a la Argentina en la Copa Libertadores. De Rivadavia. Hoy está jugando. Casi. Independiente está jugando. ¿Cómo lleva Independiente? Bolívar. Perdón, Yo estoy fuera. Solo Dios sabe cómo llegó. Campeón de la Copa Argentina. Claro, bueno. Platense también, o sea. Platense. Pero el único grande. Boca Juniors. Así es. Hoy está jugando Boca con Universidad Católica. A las 9:30. Después también hay fútbol europeo. La Champions. Está un clásico de como el Madrid-Bayern. A las 4 de la tarde. Lindo. Así que hay me parece que voy a salir temprano del trabajo. Voy a pedir. Sí, voy a pedir Franco. No, antes lo hacía. Antes no paraba a comer. Y cuando estaba el Barcelona del Pep. No paraba a comer, salía a las 4 de la tarde y ahí le metía. Yo justo salía también a las 4 y el partido empezaba a 4:30. Y cuarto, sí, más o menos. Le metía pata, igual estaba acá en la 13 y Rocha, más o menos, estaba medianamente cerca. También hay fútbol, Copa Argentina. Está jugando Vélez contra Armenio a las 6:30. Lindo partido. Para este día de lluvia hay un poquito de para fútbol. Mirar aunque sea. Hay de todos los colores. Escuchá, así que tengo formación. Hoy venimos completos, ¿eh? Por Cucaracha estuve hablando con Juan Román y me tiró data. Con Úbeda. No quise decir que Juan Román arma el equipo. Perdón, así choca. Pero bueno, ataja Bray. Escuchate esta. Bray, Wey ganó. Arquerazo. Dilolo. Ayrton Costa, Blanco. Paredes, Delgado, Escasíbar. Me copa, ese medio. El Pibe Aranda, Merentiel, Vareiro. Repetimos equipo. Estamos tranquilos. El sábado jugamos con Independiente. Un lujo. Que ataje Weigand. No, bueno, Bray arrancó bien. Hubo. Pero hay que darle continuidad. ¿Qué fue en la Libertadores o Copa Argentina que ganó la tanda de penales? Sí, Copa Argentina. Sí. Que después de eso. Vino Marchesini. Chao. Sí. Pero bueno. Lo que pasaba con Rossi también, hasta que después. Después se arrepintieron. Rossi, están adelantando los papeles para que se nacionalice brasileño y atajar en el Mundial. Es una locura, amigo. Una locura. Y nosotros no podemos. Pero bueno. Cosa que pasa. O sea. Así están las cosas. Así están las cosas. Pero bueno, eso fue todo lo del Fulvito, básicamente. ¿Fulvito de Boca? ¿Juegas hoy? No. Estoy. Tobillo salió del grupo. Así que. ¿Tenés para 3 semanas de rehabilitación? La realidad que hasta el sábado porque tenemos torneo, pero bueno, se viene el torneo de las pibas. Así que le mandamos un saludo grande a toda la grande. A la Tati, a la Mari, a Dani. Toda la banda, sí, yo veo historias. No, todos los fines, se están poniendo ahí a tiro, así que se va a poner. Ya juega mucho más que yo porque hace como un mes que no juego yo. Amigo, pero, o sea, estás jugando más seguido y yo estoy ahí con el con mano ahí mirando con la gata, pero bueno. cosas que pasan. Esto fue el Fulvito, Janito. Sí. Muy esto bien. Esto fue todo por hoy. Así que no. Ah, pará, lo de Silva. ¿Qué onda? Fulvito. Linda actividad, están por hacer. Tienen intenciones de tercer tiempo, así que... Evangelísticas. Claro, claro. Y a mí me habló de un disco de, y yo ya compré. Sí, pero, sí, yo compré el disco, pero no le dejaron ahí en la cancha, porque como había fútbol, estaban los dirigentes, todo eso, no lo dejaron. Si era entre semana, lo iban a dejar. Así que Fulvito y taza a taza. Y bueno, quedó en eso. Dos horitas de Fulvito. Yo llegué casi 8:45, creo. Fui un rato, eran todos adolescentes. Me dijo que la intención es que los chicos inviten amigos para después terminar, hacer una breve evangelización, predicarles de Cristo, orar y... Me tiró una, todo un domingo. ¿Pero en dónde? En La Esperanza posiblemente sea. Como están ahí a la otra cuadra. Ah, lindo. Pero todo. La Esperanza, o sea, ahí grande. Sí. Todo el día. Alta movida va a ser. Sí. Así bueno. Que... Acompañamos. Sí, tenemos ahí el fin de semana libre. Especialmente lo del disco. Le meteremos, obvio. Sí, sí. Yo hago fuego. Sí, acá dos semanas ya hay un equipito, el sub-18, el Liam Martincito. ¡Apa! Tizi, Nico. Guarda, Pará, parece entre un sub... sub-18. ¡Qué grande que están los pibes! Hasta sub-16 podría ser. Pero bueno. Así que linda movida. Le mandamos un saludo a Casa de Dios Puerta del Cielo. Sí. Unos cracks. Siempre tan meten, buena, tanta buena full. Onda. Le meten full. Así que bueno. Eso fue Fulito. Ahora cuando venimos tenemos un montón de mensajitos. Pongan me gusta. Pongan el like. Así hablo con propiedad de Facebook. Comenten, compartan, etiqueten, arroben, hashtaggen. Que alguien me saque este momento incómodo. Y vamos a un tema musical y volvemos a un ratito. Caminar puedo estar sin ti. Sin ti no puedo estar ni un momento. Sin ti no puedo vivir. Siento que muero. En mi caminar ya no puedo estar. Base Fuerte tiene todo lo que buscas. Y ahí pasó, Negrito. Uy, ahí pasó Redención. Con un tema. Le mandamos un saludo a Cachito. Pero tenemos muchos mensajes. Tenemos mensajes, sí, la gente está de temprano y conectada. Así que buen día a todos los que están del otro lado y a los que se van conectando. Por favor, dejen su mensajito, su like. Su me gusta, compartan ahí, dejen su mensaje, así nos dicen desde dónde nos están escuchando. Seguro muchos trabajando ahí, haciendo cosas. Otro que puede estar saltando sin parar. Saltando sin parar, salta. Y otro seguro en casita y nomás descansando. Como mi amigo el David que está ahí. Diría Ra, pónganle mucho amor. Pero bueno, ahí Maru Esquivel nos deja su mensajito desde temprano. Ahí con las chicas de Jumping, ¿no? ¿Es? Jumping. Sí, Jumping. Ahí está saltando sin parar. Así que buen día, Maru. Dios te bendiga. Que tengan un lindo día. Ángel Armeña, ahí de tempranito, nos dice: buen día, bendiciones. Acá escuchando en el trabajo con Damián y Beca. Saludos, Ángel. Y ahí a toda la gente. A toda la gente laburando. Gracias por escucharnos todos los días, todos los martes. Jorge David Almirón, de los Valles Silvestres, nos dice: así estoy yo, acostado mirando base. Hermanos de buzo, dice que éramos. Por el del Uber que decía que éramos hermanos. Ah, claro, hermanos de buzo. Che, son hermanos. Mellis. Somos los Mellis. Obvio. Nay nos dice ahí: hola, bendiciones, chicos. Que estén bien, Nay. Todo bien, Dios te bendiga. El pastor Julio Lázaro nos dice: hola, chicos, muy buenos días. Abrazo gigante, muchas bendiciones. Dios te bendiga, pastor. Nos veremos pronto. Sí. Pronto nos veremos. Cachito ahí nos deja su mensajito también. Dice: buen martes, chicos, muchas bendiciones para todos. Saludos para toda la banda de Base Fuerte y para sus seguidores. Muchas gracias, Cachito. José Bogado ahí desde las tierras de Wilde nos dice: buenas, acá estamos, que ya está amaneciendo en Wilde, escuchándolos. Saludos al equipo. Gracias, José, que tengan lindo gracias, día. Gracias, José, amado. ¿Te está trabajando, no? ¿O tiene Franco los martes? No, hoy tiene Franco los martes, bien ahí. Bueno, tomando unos matecitos entonces. Nada, que estoy está laburando con Ava. Ah, produciendo, no, sí, ahí a comprar, full, sí. A full, José. Se vienen unas cosas full para invierno que me coparon, ¿eh? Sí, vi que fue subiendo ahí en el estado. Che, se va sumando gente, ¿eh? Se va sumando gente ahí al chat. Mía Ibarra nos dice: buen día, chicos, bendiciones, están solitos. Estamos mejor bien. Son los que mal acompañaron. Ya hablamos de esto, Johnny. Ya hablamos de esto. Por favor, mutea. Muteamelo, Pulpo. Muteamelo. ¡Muy bien! Hola, Mía. Ay, Dios, para papá. Dios mío, ¿cómo así? Pero bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mía? ¿Todo bien? ¿Estás desde la Facu? ¿O nos estás escuchando desde tu casa? Aguante Boca, dice Margo. Aguante Boca. Boca, nomás. Cachita nos dice: gracias por pasar el tema, ¿no? Cachita, gracias, por favor, vos, ahí pasamos el tema de Redención. Muy Puerto Seguro, muy onda 95, ¿no? Me dijo que era el 97 por ahí el tema. Sí, que sí, sí. Muy de esa época. Principio de los 2000, sí. Sí, sí. Muy sí, lindo, sí. Muy lindo. Gastón Bulacio dice: buen día, chicos, Dios los bendiga. Gracias, Gastón. Y Martín Pascual dice: hola, chicos. Sí, sí. Hola, Martín. ¿Cómo estás? Gracias, Tincho. ¿Dónde está la foto? Y esos son todos los mensajes por ahora. Dejen su mensaje ahí, su like, compartan. todo. Suscríbanse. Muy bien. Sí, suscríbanse, por favor. Suscríbanse porque es importante. Que hace que el algoritmo llegue a otros lugares. Compartan. ¿Cuántos likes tenemos? ¿5.000? 200. No me salen los likes. No sé por qué. ¿Salen los likes? ¿A vos te salen? No sabes dónde mirar, ¿no? No. Acá, mirá. ¿Cuánto tenemos? ¿300? 300.000. Impresionante. Bueno, ahí mandamos saluditos, sigan. Nos escribió Claudito. Claudito. Soy Bianchi, dice. Ah, nos estamos mirando con igual, Nova. Bianchi, muchas felicidades por la hermanita nueva. Ah, ¿ya nació? Ya nació. Yo estoy re en una. Nació en campaña, nosotros estábamos en campaña cuando. Así que le mandamos un saludo gigante, chicos. A la familia. Que se agrandó, así que bueno, ya estaremos ahí comiendo, haciendo karaoke. ¿Qué costillera? ¿Vos haces costillera, hermano? Tengo literatura para vos, Clau. Después te lo voy a hacer llegar. Tomá, ahí tenés. Así que le mandamos un saludo gigante. Bueno, ahí tenemos. Arrancamos con este nuevo segmento acerca de historias. De la iglesia, y ahí el Johnito se va con ustedes a desarrollar. El Johnny. Vamos por el principio y saber cómo nació la iglesia, ¿no? ¿Se acuerdan cómo nació la iglesia? Bueno, ya se los comento. Si no se acuerdan, yo les comento. Nada, en un momento Jesús está hablando con sus discípulos, ¿no? Y les pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y dice, bueno, son Elías, otros dicen que soy Juan el profeta. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Quién dicen que yo soy? Y ahí Pedro, ¿no? Con una revelación diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí Jesús le dice, bien, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre, ¿no? Y dice, y sobre esta roca, sobre este fundamento, voy a plantar mi iglesia, le dice, ¿no? Y bueno, ahí llegó la confusión, ¿no? Porque creen que por lo que dijo Pedro, Pedro es el Papa, ¿no? Es el primer cabecilla de la iglesia, pero no, sino que el comentario que hizo Pedro fue el puntapié de la iglesia. Pedro después dice, nosotros somos rocas vivas, uh-huh. Somos lo que forman parte de la iglesia, pero no somos el fundamento, ¿no? Bueno, ahí lo tenía que haber leído, pero bueno, acá en Mateo 16:18 dice, ahora te digo, tú eres Pedro, que quiere decir roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. O sea, la iglesia no va a detenerse, no va a frenarse. Veíamos, ¿no?, la semana pasada o la anterior, cuando vino este muchacho Eliseo, la voz de los mártires, y sí, contaba, ¿no?, las historias de algunas personas, cómo pasaban la persecución, y ellos siguen ahí fiel. Y eso es parte de que Dios está, ¿no?, ahí entre medio. Pasan tantas cosas y se frenan, ¿no? Pero lo que es de Dios, podemos ver que permanece. Cuando le decía, vos sos Pedro, que viene del griego Petros, quiere significar eso, ¿no? Pequeña roca. Y Jesús está hablando de esa fundación. Ahí por el momento de que fue esa charla, ahí es donde Jesús habló y comenzó a decir lo que iba a ser el fundamento, ¿no? La base, la iglesia no es algo que podés ver una cosa diferente acá o allá, sino que siempre va a ser el mismo fundamento, Cristo en el centro, ¿no? Y dice que las puertas del Hades no van a permanecer contra ella. O sea, lo que el pecado produjo en la humanidad, lo que el pecado hizo en las personas, la iglesia tiene el poder para vencerlo y para no volver atrás, no ser rota, quebrantada, o sus fundamentos caídos a causa de lo que pueda venir, ¿no? Ahí Jesús afirmó que bueno, que ese era el fundamento y centro de la cosmovisión. No tiene nada que ver con que sea Pedro que lo haya dicho. No tiene nada que ver con que elige una persona, sino que es Jesús. Es Jesús la identidad, la idea central. Es el credo. El credo se trata de Jesús, ¿no? Y ya cuando Jesús muere, resucita, los encuentra de vuelta a sus discípulos y les da lo que conocemos, ¿no? Algunos conocemos como la Gran Comisión, lo que tenemos por tarea como iglesia. Y dice ahí en Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Ahí Jesús les dio el mensaje y la tarea que tenemos como iglesia, que es de arrancar, ¿no? Dice Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. De arrancar del lugar donde estamos e ir avanzando, ir creciendo y extendiendo más y más el mensaje del Evangelio. Esta tarea venía de parte del Espíritu Santo. El Espíritu Santo iba a ser quien dé esa capacidad de poder dar ese mensaje. Ahí dice, serán mis testigos. Cuando habla de testigos, habla de mártires, ¿no? Gente que mueren por una causa. Y bueno, les da ese mensaje, él asciende. Llega el momento de Pentecostés, todos están celebrando, gente de diferentes regiones, de África, de Europa, de varios lados. Y el Espíritu Santo llega sobre ellos, empiezan a hablar en el idioma de ellos los pueden entender. Y ahí quedan, usa la Biblia la frase atónitos, quedan, viste, descolocados, porque veían que podían entender el mensaje que ellos le decían, de tener diferentes idiomas, de no poder tener buena comunicación entre ellos, a que llegue un momento donde escuchan lo que le hablan y lo pueden entender con claridad. Así empieza a crecer la iglesia, a extenderse, ocurren cosas increíbles, gente que es sana, gente que se levanta de su parálisis, gente que no creía en Cristo por cuestiones de la región, que no se querían y todo eso, y son alcanzados. Uno de los discípulos, que es Felipe, dice que se encuentra a un hombre, a un etíope, que él estaba con lo que en ese momento era la Biblia y no entendía lo que leía. Entonces Felipe se le acerca y empieza a mostrarle lo que se anunciaba de Jesús, le muestra a lo que todo el Antiguo Testamento, lo que tenían ellos por Antiguo Testamento, le empieza a mostrar cómo Jesús estaba en cada una de esas cosas. Y así se tomó a alguien que en ese momento no iban a querer, la extensión llega a todos y ahí empieza a nacer la iglesia. Los discípulos empiezan a predicar, empiezan a salir a lugares como a Turquía, a Persia, a la India. Pero en todo eso también pasaban cositas. La marca de la tarea apostólica fue la persecución que sufrieron en el contexto de varios emperadores. En ese tiempo estaba el Imperio Romano, ¿no?, dominando, y había algunos emperadores que no querían a los cristianos. Nerón era uno de ellos. Él estuvo entre el 54 y 68 y fue una persona que oprimía mucho a los cristianos. Él los llegaba a en su jardín, los empalaba, los prendía a fuego, y eso era el reflector de Nerón en su jardín, ¿no? Era malo, era perverso con los cristianos, los crucificaba en el camino que entraban a Roma para demostrar, para que la gente que entre le tenga miedo. Llegó a quemar Roma, porque él quería reconstruir Roma, llegó a quemarla y a echarle la culpa a los cristianos. Esa era la situación en la que estaban. Vemos, ¿no?, por ejemplo, fragmentos de la Biblia que habla de que sigan adelante, que tengan la mirada en Jesús, ¿no? El escritor de los Hebreos hace, en el capítulo 11, hace una muestra de diferentes personas Noé, Sansón, David, muchas personas que fueron obedientes a Dios y que tuvieron fe y que prevalecieron a pesar de las dificultades que ellos padecían. Y le dice, tienen estos testigos, pongan su mirada en Jesús. Los anima, ¿no?, a que sigan en esta fe a consecuencia de esto. También le habla a los romanos, ¿no? Es un versículo que a veces lo usamos mal, ¿no? Que decimos, si vos tenés fe, si confesás con tu boca, si crees en tu corazón, vas a ser salvo. Pero en ese contexto lo escribió Pablo, diciéndole, permanezcan en este camino, ¿no? Y bueno, esa era la situación en la que estaban. Más adelante llegó un tipo también malo, diría Franchella. Tito, que estuvo entre el 79 y 81, que él inauguró el Coliseo Romano, y en ese Coliseo hacía cosas feas con los cristianos. Sí. Tenían luchas de gladiadores, era un lugar donde entrenaban los gladiadores, ¿no? Y una de las cosas, una forma de los entrenamientos que ellos tenían, llevaban a cristianos para que los maten. Por ahí tenían leones que estaban 2-3 días sin comer y llevaban ahí a familias, y empezando desde los niños, los bebés, lo hacían que los leones se lo coman hasta la mujer, y en eso le decían al padre de la familia, viste, que niegue la fe, que niegue su fe, que deje de creer en Cristo, ¿no? Y aún así la iglesia seguía creciendo. Ahí empezaron no a tener lugares, auditorios como tenemos nosotros, sino que se juntaban en las catacumbas, en los cementerios. Ahí empezó, viste que a veces en los autos están el pececito, el dibujo del pececito. Ah, sí. Ahí arrancó eso igual venía de otras cosas, pero ellos lo adoptaron, y el pececito formaba un acróstico. La palabra pez, que viene del griego, que es ichtis o algo así. ¿Cómo? Que es un acróstico de Christus Theou Ius Soter, que traducido es Jesús Cristo Hijo de Dios Salvador. Así ellos por ahí dibujaban en un lugar, y los que entraban, ¿no?, veían eso y decían, acá hay cristianos. Y así empezaban, ¿no?, a tener su tiempo de reunión, como hoy nosotros tenemos. Ahí ellos también lo hacían. Era una clave para ellos. Claro, ese era su medio de comunicación, ¿no? Y bueno, para reflexionar, ¿no? Para reflexionar en todo esto, es ver cuánto nosotros hoy estamos obedeciendo esa tarea que siguieron los apóstoles, los discípulos que se sumaron, ¿no?, a esta tarea de la gran comisión de poder compartir el Evangelio a pesar de todo, ¿no? A veces hablamos del Espíritu Santo y vemos sentimientos, revoloteo de emociones, ¿no? Pero ahí en Hechos 1:8 habla de que el Espíritu Santo iba a ser un poder, una convicción para poder hablar de Jesús, para poder, claro, testificar de Jesús, ¿no? Entonces, para meditar, ¿para qué voy a la iglesia, ¿no? Para cruzarme a la gente, porque me mandan, porque bueno, ya vengo hace años yendo. Esas cosas, viste, para pensar, ¿no? El poder del Hades no va a prevalecer contra ella, le dijo Jesús a sus discípulos. ¿Puede acaso la iglesia decaer? ¿Necesitó Jesús venir hace unos tiempos a América porque estaban las cosas mal? ¿No? Como algunos creen que Jesús tuvo que venir porque hubo muchas cosas que pasaron y él tuvo que aparecerse una persona. Realmente tuvo que haber pasado eso. Y para terminar, quiero leer ahí en Hebreos 14-16, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta es una palabra de ánimo y en medio de todo esto dice: retengamos nuestra profesión. Para vos que quizás despreciás a la iglesia, estás enojado con la gente o que te cuesta por ahí congregar, te mostramos cómo fue el inicio de la iglesia, que puedas reflexionar sobre esto, ver cuáles son los fundamentos de la iglesia, que es Cristo, que es el ejemplo máximo que nosotros tenemos, es Él. Como dice acá el escritor de los Hebreos, es alguien que es el mejor sumo sacerdote que tenemos, el mejor de todos, y es el que sufrió por nosotros, es el que padeció por nosotros, y es a quien podemos acercarnos confiadamente, es de quien podemos alcanzar misericordia, gracia, podemos tener el oportuno socorro en Él. Así que la palabra de ánimo es: retengamos nuestra profesión de fe. Sí, qué bien. Qué maravilloso, Jonito. La historia de eso, y quiero quedarme en dos cositas. Primero, cómo los cristianos a través del tiempo iban cumpliendo esa misión que el Señor nos dio, que es ir y predicar el Evangelio. Después las visiones son distintas y cada uno lo expresaba a como el Espíritu Santo lo iba revelando, pero todos vieron eso. Y otra es cuando hablaste de ahí de Nerón con los cristianos, el empalar era atravesarle un palo literalmente desde el recto hasta la cabeza, clavarlos, dejarlo así, o sea, y estas personas estando vivas, no es que estaban muertos primero y después hacían eso, sino que viva, y los prendía un fuego vivo y leía un libro, no me acuerdo cuál, que se escuchaban los gritos mientras que estaban siendo quemados y todo, de lo que iban pasando, ¿no? Toda esa situación. Sí. Y lo fuerte que era, lo fuerte que fue la fe y el creer en este Dios maravilloso, que no importó qué es lo que le iban a hacer, sino no negar esa fe. Sí. Vemos a través de la Biblia que una vez que los cristianos parten, están con el Señor disfrutando de su presencia, pero vemos cómo también eso de ir y predicar el Evangelio lo hicieron a rajatabla, porque sí, es más poderoso la fe que tuvieron en cuanto a lo que fueron, no vieron, porque ya Cristo había muerto, resucitado y ascendido, pero sí lo que creyeron, y fue tan impacto y lo que el Espíritu Santo hizo en cada uno, que el no negar la fe era bien, bien literal. No la voy a negar. Me hace acordar al himno que el Nero nos traía. No voy a mirar atrás. No. Sí. No. Pero terrible, Jonito. Nerito, algo para... No, tremendo, tremendo lo que comentaba yo en el principio, ¿no? El fundamento que Jesús mismo puso, ¿no? La revelación de que este es el Hijo de Dios, ¿no? Que Él es el único fundamento. Y que lo podemos ver cuando miramos la historia, como nos trae Johnny, y vemos que pasan los imperios, que pasó el Imperio Romano, que van a seguir pasando un montón de situaciones más en el mundo, ¿no? El nazismo, el comunismo, lo que vos quieras, el imperio que vos quieras ponerle, pero que todo eso se termina, y que a pesar de todo lo que pasa en el mundo, el fundamento sigue firme, y de que, como dicen Romanos, ¿no? Dios siempre guarda un remanente, ¿no? Siempre guarda a su cuerpo, ¿no? Al cuerpo de Cristo, y podemos verlo desde el comienzo de la historia hasta el día de hoy, que todavía hay gente que, como veíamos el otro día y que compartíamos en Río de Vida con estos hermanos, que dan literalmente su vida por el Evangelio. Sí. Literalmente son llamados a llevar el Evangelio a lugares muy peligrosos, donde hoy día por acá en Argentina tenemos cierta libertad para predicar y todo. Y el ataque viene desde otro lado, pero todavía hasta el día de hoy hay personas como esto que nos contaba Johnny, ¿no? De que eran quemadas, eran muertas. Los mataban vivos y todo, pero lo importante es poder ver eso, poder ver el fundamento de nuestra fe, ¿no? Y que, como dice en Corintios, que veía justo mientras Johnny hablaba, de que en Corintios 3 nadie puede poner otro fundamento sobre este, Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesús es el fundamento de nuestra fe, ¿no? Como leía Johnny en Hebreos, Él es el fundamento de nuestra fe. No hay otra cosa en la cual nos podamos aferrar. Y nada, es tremendo ver cómo pasa el tiempo, pasan imperios, pasa de todo, pero sigue habiendo gente que cree en este evangelio poderoso, que transforma vidas, pero sobre todas las cosas, que viene a establecer el reino de Dios en esta tierra. Qué locura, ¿no? Una de las cosas que, y ahora en un ratito vamos a hablar de las campañas, que podía ver cuando estaba ahí arriba, que y lo contaba, ¿no? Y lo anunciaba cada vez que predicamos, Dios, Cristo atravesó el tiempo y lo separó, fue un antes de Cristo y un después de Cristo. Ideal. Y eso fue para toda la vida. Y lo que decías vos, pasaron un montón de imperios, pero se terminaron, fueron disminuyendo, trajeron tragedias, sí, y un montón de cosas feas, pero el evangelio verdadero siguió avanzando, porque no tenía que ver con algo humano, sino con lo verdadero. ¿Viste? Cuando este Dios verdadero, el Dios invisible, a ese le vengo a hablar, bueno, ese mismo fue el que atravesó la línea de tiempo y la dividió en un antes y un después, y eso fue lo que, chabón, es una locura, ¿viste? Como mismo ateos leen el libro antes de Cristo. Antes de Cristo. ¿Viste? Pero es algo tan maravilloso y loco a la vez, que lo pones a ver y a pensar y decís, che, esto atravesó la vida, y cómo personas no negar su fe son martirizadas, pero ellos tienen puesta su vista en Cristo, entonces no tiene que ver con ellos sino con el que está dentro. Sí, a pesar de la maldad, ¿no? Algo que también hacían es le ponían pedazos de carne, le ataban a las personas y soltaban a animales, a perros, ¿viste? Y los correteaban, ¿no? Hacían cosas muy muy feas, ¿viste? Muy morbosas con los cristianos, y aún así seguían teniendo la convicción firme, ¿no? Hay otro fragmento ahí en Hebreos 10:39, dice, nosotros no somos los que retroceden, sino los que tienen fe para preservación del alma. Y en ese contexto el escritor, ¿viste? Siempre los animó. Tenemos que ver y entender de que ese era el contexto. Claro. Ese era el contexto. Claro. No es que estaba medio corto de plata. Estaba desanimado, ¿viste? La vez pasada, cuando vino Gastón, dice: y hoy un adolescente, su tribulación es que le manden a hacer la cama. Que lo manden a comprar. Pero hay que preservar en esta fe. Sí. En esta fe. A ver. Perseverar. Bien, vamos a la tanda publicitaria, un temita, y volvemos con la segunda hora. Ya se fue la primera, ¿eh? Se fue. Y más mensajes. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría. Pomarola en la cocina, por calidad, Molto conviene, porque si es Molto, Molto vende. Molto, siempre junto a las familias argentinas. Descubrí la visión perfecta en Óptica Puerto Luz. Lentes multifocales, claridad en todas las distancias. Disfruta del mundo sin límites. Lentes de contacto. Libérate de las gafas. Confort total para tu día a día. Gafas de sol para niños. Protege sus ojitos con estilo. Diseños divertidos y protección 100% UV. Óptica Puerto Luz. Aceptamos todas las tarjetas. Llévate lo mejor en cuotas sin interés. Encontranos en Alem 184, Quilmes Centro. Horarios, lunes a viernes 9 a 13 y 15 a 19. Sábados 9:30 a 13:30. WhatsApp

tapando. Se ve salir el sol por detrás. Mañana vendrá. Rapidito otra vez. Que por apresurado no dejé de disfrutar tu canción. Y como siempre me voy a jugar. Lo quiero todo y nada menos. Aunque demore por un tiempo a llegar. Y como siempre me voy a entregar. Lo quiero todo y nada menos. Si está en lo oscuro esta luz brilla aún más. Fuerte. Martes de 9 a 11 por Vox. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En ese mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. A cambio de aquel viaje, le prometieron unos cuantos dólares de más. No tiene ni idea. No. ¡Muy bien! No podemos hacer eso, Pulpo, no podemos poner las charlas de tras bambalinas porque... Solo lo divertido de la vida. Cuestiones laborales. Cuestiones laborales. No hablamos de trabajo. Acá. Acá, claro. Acá. Habla vos allá. Pero tenemos un montón de mensajes, Neri, tanto en el chat de la del YouTube como personales, ¿verdad? Me llega mucho mensaje, la verdad que una banda. Saludo para mi madre... Para Doña Blanca, que nos está escuchando. Ya un par de martes sí, no me viene escuchando. Guarda. Para Doña Blanca. Doña Blanca, sí, sí. Doña Blanca. Y el hijo es negro. Sí. Todos lo pensaron. Pero bueno, saluda más. Mira, además, estoy en la... aparezco en la portada. Se cayó retardo. ¡No caía! Cayó retardo. Pero bueno, para que se me perdieron los chats. Ahí está. Bueno, Mónica ahí nos dice... buen día, genios. Gracias, Moni. Flor ahí, como todos los martes, nos dice... Buenos días, chicos. Bendiciones. Bendecido martes. Acá, como siempre, escuchándolos. Dios los bendiga. Y Cachito nos deja ahí un mensaje de aliento para Johnny. Excelente reflexión, Johnny. Te felicito. Y pensar que en las reuniones de adolescentes no emitías ni una palabra. Sos crack, sabelo, como el señor los usa, chicos. ¡Qué grande, Cacha! ¡Qué tiempo! ¡Qué tiempo! ¡Ay, Cacha! ¿Qué tenías ahí? ¿Qué era? Y cuando salí de la escuelita. Ah, creo que fui el primer año. No fue mucho. Tampoco que vos, claro. ¿Cuánto tiempo? Sí, estaba ahí con Jesús Olivo. Nos matamos la risa con otros chicos. En esa edad, viste, donde no. Hay que tener paciencia. Sí. Valoro y honro a los líderes de adolescentes, porque yo a veces me pongo a escuchar a algunos chicos y no le puedo seguir el hilo de la charla. Se complica. Es complicado. Se complica. ¿Yo cuándo estuve con muchos adolescentes? Son crack. ¿De qué fui? Bueno, debe ser la reunión de jóvenes, pero son la mayoría de adolescentes. Pero no, se complica. Son crack. Escuchame, dice, llegó un mensaje ahí de último. Dice Gaby de Wilde que buenos días, hoy siguieron el dress code. El código de vestimenta. ¡Ah! ¡Oh, man! El fit, ¿cómo es? El fit. O el outfit. ¿Cómo me cambian las palabras? Así no se puede, muchachos. Él trata de ser un joven relevante a la moda, pero. Obvio, man. Mira. Brazo fuerte. Escuchame, Rey. Estuvimos de campaña un fin de... Ya le contaba al Pulpo un poquito lo que fue el fin de... Una locura. Movidito. Movido, sí. Estuvimos de campaña junto con la iglesia Casa de Dios Puerta. Te escuché el sábado. O Paola fue. No, vos también fuiste. Puerta del Cielo, Casa de Dios a le mandó. Ramón Díaz, yo no. Puerta del Cielo, Casa de Dios. Pero te vas ahí con los hermanos del pastor Nahuel Silva. Ya me confundí yo, ¿cómo era? Puerta de Dios, Casa del Cielo. Casa de Dios, Puerta del Cielo. Perdón, pastor, no me funes. Lo que vio Jacob, si no así. Pero... No fácil, ¿no? Lo que vio Jacob. Pero bueno, estuvimos de campaña jueves, viernes y sábado en el campo del Alemán. Mucha gente, ¿eh? Mucha gente sirviendo y... Y también gente que fue a la campaña y ya ayer estaban con las visitaciones. Tengo data de las personas que aceptaron a Cristo. Mirá. 11 personas. Toma. Hermoso. Qué lindo. Hermoso. Fin de semana de Pascua, aprovechamos ahí porque siempre, como decimos, las Pascuas es un momento sensible. Mucha gente piensa en Cristo, ¿viste? Ve alguna película... Alguna peli. No me acuerdo con quién. No, gente también que se va, se toma un fin de semana, unas mini vacaciones. Sí. Y mucho gasto de chocolate. Yo compré chocolate para mis tres sobrinos. Tomá. Compré para la Lenita, se lo tengo que llevar, todavía no se lo llevé. Nosotros habíamos ido a 11 y había. ¿Viste que allá tienen las barras de chocolate? Sí. Rico. Pero eso no es la Pascua. Eso no es la Pascua. Así que estuvimos de campaña recordando ese momento tan maravilloso que cambió la vida de millones de personas, solo por una sola persona, así que fue... Cambió el rumbo de esto. Sí, es una locura. Sí. Pero bueno, tuvimos campaña ahí con los chicos, donde predicó, compartió un mensaje de nuestro hermano Morel Coqui. Morel Coqui. siempre digo Morel Rodríguez, me acuerdo del Tres Bocas. Pero no es Morel Rodríguez, no me acuerdo el apellido. Bernardo Morel. Bernardo Valentín, dijo él. Morel, el apellido. Ahí está. Y Silva, que bueno, estuvo hermoso los tres días, donde se acercó muchísima gente. Sí. Trabajar con los hermanos. Hicieron, mandaron obras de teatro. Me trajo recuerdos de las obras de teatro de aquellos tiempos. Estuvieron lindas. De tiempos de Manantiales de Vida. Qué tiempos. A Johnny le mando un saludo, un crack. Él está ahí. Ah, el que estaba con los chicos de teatro, ¿no? Sí. Era una banda encima. Sí, muchos adolescentes. La última vez, no sé, eran. Y ahora dicen, se triplicaron. Sí, aparte de eso, sí viste el movimiento, porque vinieron todos juntos encima. Bueno, eso sí te la movía. De repente aparece una marea de pibes así que entran todos juntos. No, no, un montonazo. Sí, la bocha. Acá me está difamando. No vi nada, perdón. Mel, yo no dije Vinga. Esa es mía que tira cualquier cosa. No dije Vinga. Que ese momento dijo que éramos. Que éramos Vinga. No, yo lo que sí escuché que hay que practicar esa M. Escuché mucho Inca. No es como el puré de tomate, dijo el pastor. Ya lo dijo el pastor. No es como el puré de tomate. Si no, vamos a hacer la iglesia nidonera cristiana en Argentina. Claro, tiraba cualquier cosa, ¿cómo se llama? Fardo. Puede ser que haya hecho. Igual, esa persona que está al otro lado, quiero ver que esté ahí con el micrófono anunciando, gritando: ¡Hola, somos Inca! No es por defender a mi amigo, pero. ¡Sí, defendeme! A veces como que querés decir una cosa y te sale otra. Estamos mejorando un montón. Sí, estamos en un nivel. Implementamos cosas de coso de Anacondia, de mensaje de salvación. Como ponernos a cantar y tocar una hora antes. Ya vamos a cantar el nombre de Galilea, así que. estamos afinando. Vamos a hacer la reversión del nombre de la chilera. Y después le invitamos a Tony. Pero amaneció en Quilmes. Se despertó. Buen día, Mel. Pero bueno, estuvimos de campaña, así que fue un. Estuvimos de campaña, dejame tirar ahí un brochecito más de oro. Sí. Estuvimos de campaña jueves, viernes y sábado. El viernes estrenamos la consola digital que compramos con base fuerte, papá. Sí. Compramos una mixer digital que es una locura. Pero. Niveles, bro. Hay niveles, pero esto. No, sí, otro nivel. Sí. Otro nivel. Es una Behringer X18, creo que es el modelo, no me acuerdo bien. Pero no. Lo que suena. Eso, terrible. ¿Eh? ¿Un arma? No, sonó una locura. No, pero me mejoró mucho el sonido porque, bueno, en nuestra iglesia ya tenemos un equipo de un sistema digital también. Y esto es lo mismo, pero más compacto. Claro. Es el mismo audio que en la iglesia, el mismo audio igual de nítido, hermoso y que es de muy buena calidad, pero lo pudimos sacar afuera. Así que una bendición poder ahí colaborar con nuestra iglesia y ayudar. Y bueno, y de paso, se escuchó hermoso, la verdad. No, una locura. Lo que cambió de jueves a viernes fue terrible. Ahorró tiempo. Aparte, mucho más práctico. Trabajo aparte, con los chicos. Sí. Claro, no lo veo manejar ahí los botoncitos y los cuales, ¿sabes? Que con el digital. Decían, ¿pero qué onda? ¿Dónde está la consola? Ahí está una cosita así, chiquitita. Una cajita cuadrada. Literalmente, porque ayer hice la funda, 31 centímetros por 15 centímetros. Una locura. Una cosita chiquitita. Hermoso. Pero también seguimos este jueves con el merendero. ¿Verdad? Cierto. Así que todos los que quieran colaborar con el merendero, con lo que sea. Alguna panadería amiga que quiera ahí lo que quedó para de la facturita que no se vendió. No sé, los pancitos, lo tostamos, lo hacemos ahí para los chicos. Todas las donaciones son bienvenidas. También si tienen algún calzado, alguna ropita para nene que ya su hijo no use, su hija no use, también va a ser bien recibido, que hay muchos chicos en necesidad en el barrio. Y bueno, nosotros queremos hacer esta acción social, pero lo que le queremos llevar principalmente es el mensaje de Cristo. Pero lindo aprovechar estos momentos, una chocolatada, un mate cocido, compartir unas canciones ahí que toca el negrito con unas corio que hace la mía y le compartimos el evangelio a estos chicos. Así que todo lo que usted quiera donar para el merendero va a ser bien recibido. Y el sábado tenemos aire libre, ¿verdad? Sábado 11. Sábado 11, sí. Para allá, para Monte Grande. Para Monte Grande. Tenemos adoración pública en la iglesia de Monte Grande. Estuvimos el año pasado ahí trabajando con los distintos IMCA en las otras sucursales, digamos. Sobríguez, Wilde, Monte Chingolo. Estuvimos. Me quedé con la explosión en el. Bueno. Hicieron, perdón, estaba en otra. Se distraía así, ¿no? Se traía re fácil, ¿no? Sí, el año pasado se hizo evangelismo. Sí. Yo no pude ir porque estaba con el. Claro, se hizo. Sí. Fuimos a Monte Grande a hacer talleres de evangelismo. Y salida evangelística. Taller, pum, salida. Taller, salida ahí. Pero nos quedamos con ganas de hacer algo al aire libre, de ahí conocer un poquito más el barrio. Va, yo no conozco el barrio, no fui. No sé. ¿Vos fuiste? No, yo tampoco. No fui ese día. ¿Cómo está? No sé qué tenía que hacer, pero no fui. Sí, fui. Fuimos ahí con. Estuvo Paola, estuvo. Bueno, los chicos, Mía. Creo que Luisito también. Mía, Papu, Mel. Y yo creo. no me acuerdo si hubo alguno más. No, lo pudimos disfrutar, maravilloso, cómo los chicos salieron. Era la primera vez también que salía. Los jóvenes de ahí quedaron entusiasmados, quedaron ahí encendidos, así que dimos unas vueltas manzanas por el lugar, hicimos varias cuadras, casi me muerde un pitbull la mano. Bien. Creo que tenía ahí el no quiero decir panfleto porque mi mujer después me reta. El ¿cómo se llama? Volante. El volante. ¿Tratadito? El volante. Y se lo estoy dando a un hombre así y saco, ¿viste?, la mano por la de la reja. Está Spike. Y cuando miro para allá, el reflejo mío hace esto, ¿viste? De sacar para atrás. Y saca la cabeza el pitbull, muerde el panfleto, agarra así y quedó marcado así la... Bueno, hasta el perro se llevó. O sea, yo hice así y quedó, pero las chicas que estaban al lado mío y la mujer de Marqués, pálidas quedaron de ver esa situación que si estaba 10 centímetros, ¡rack! Así. Chau, Muñoz. Pero salen sí, de esa experiencia. No, son anécdotas hermosas. Sí, pero bueno, mucha necesidad también en los barrios. Sí, no, se ve que el barrio está ahí. Lindo barrio para trabajar, me parece. Así que vamos, no me acuerdo el nombre de la plaza, tengo que tener flyer por acá. Creo que era 9 de julio, algo así. Tenía un nombre. Dame un toquecito. De calle. Pero también un que tinte nos de color. Un mensaje había... Marco, si está por sí. Ahí. Sí, me parece que no amaneció todavía Monte Grande. Monte Grande. Mientras le voy comentando, cuando estuvimos ahí, vimos mucha necesidad. ¿En dónde? Había madres que con necesidad por sus hijos. Vimos una chica que me acuerdo se llama Laura. Que estaba también ahí a punto de consumir, muy deprimida, adentro de una casa con otros chicos de su edad. Y estaba ahí con el fuego, o sea, con el encendedor en la mano, la otra mano la sustancia. Y nosotros predicándole. Y cuando le pregunto si se anima a aceptar a Cristo, ella se quiebra, oramos por ella. Y bueno, eso es lo que queremos expresar, ¿viste? No tiene que ver con que nosotros salgamos, sino que la gente pueda conocer este evangelio que cambia las vidas. Ojalá esa chica pueda cambiar ese rumbo le haya creído al Señor para mejorar su vida, porque estaba bastante mal, muy depresiva, y calmaba toda esa depresión con esta sustancia que fumaba, que tomaba. Entonces la verdad que fue una tarde muy linda para conocer la necesidad que tiene el barrio de Cristo. Tremendo, tremendo. Sí, ahí tengo el flyer, ahí después lo vamos a estar reposteando en Base Fuerte. Sábado de adoración pública en la plaza de la 46, entre 9 de julio y Rojas. Entonces, Monte Grande. Así que nada, ahí si alguno se quiere sumar, si alguno quiere ir, hay varios bondis que van para allá. Es un viajecito largo. Es un viajecito hasta Monte Grande, pero si alguno se quiere sumar y quiere ir, después comentamos por los grupos. Pero bueno, más o menos vamos a estar llevando una tarde de adoración pública. ¿Y de qué trata eso de la adoración pública? Rapidito, en 2 minutos. Así más o menos dicen, viste, ¿qué es lo que qué van a hacer? Lo de la adoración pública tiene que ver con expresar públicamente justamente lo que venimos hablando. Del Evangelio de Cristo, pero de que Cristo venció, de que Cristo ya venció, ¿no? Siempre hablamos desde el consumado, ¿no? De que Cristo pagó el precio en esa cruz y de que cuando Él murió pero resucitó al tercer día, Él venció la muerte y Él dijo, consumado es, tetelestai. Y Él cuando en esa cruz pagó todo, suspiró y dijo, consumado es, ya está pago. Y lo que queremos hacer con la adoración pública es justamente proclamar públicamente eso, de que Cristo venció a la muerte, de que Cristo venció al poder de la muerte, a los poderes, a las potestades, a los demonios. Queremos proclamar, Cristo reina, Cristo gobierna, y queremos hacerlo como iglesia, como cuerpo de Cristo, todos juntos. La idea es poder salir, por eso de trabajar en unidad con otras iglesias, de poder públicamente expresar esto, Cristo gobierna, Cristo reina, Cristo venció la muerte, y sobre todas las cosas que Cristo volverá por nosotros. Así que eso es lo que vamos a hacer en la tarde de adoración pública. Vamos a proclamar de que Cristo reina, de que Cristo venció la muerte y que Él volverá. Bien, y antes de irnos al tema musical y volvemos con una de las enseñanzas, le mando un saludo gigante a mi amigo Augusto, que me chamulla que va a ir a casa y nunca va, así que le mandamos un saludito a Augusto, a Mica y a los chicos. Saludos, Augusto. Y bueno, vamos al tema musical y volvemos en un ratito. Saludo a Bernardo Morel también. Yeah. Base Fuerte, el magazine que marca el ritmo de la mañana. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En este mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. A cambio de aquel viaje, le prometieron unos cuantos dólares de más. No tienen idea lo que les espera. ¿Cómo andan? Ya volvimos. Estamos en la recta final del programa, volvimos, muchachos. Qué temazo, el kiosco. Terrible. No, aparte me encanta el video acompañándonos, hermosísimo. Ahí me mata el Chris que te tira un hi, Blazing. Es bilingüe, no, porque a veces tira portugués. Sí, ¿no? A veces me tira de espalda. Sí, sí. Pero bueno, mandamos un saludito al Chris. Y bueno, vamos a este hermoso momento que nos encanta, que son las doctrinas de la cruz. Sí, las doctrinas de la cruz, recordamos, ¿no?, que por medio de Jesús, quizás algunos recordaron, ¿no?, este domingo que Jesús murió y resucitó, pero tenemos la intención y la idea de que puedan ver que esa muerte y resurrección es para cada día de nuestra vida. Y hace tres martes que arrancamos, empezamos a mostrarnos diferentes facetas de cómo Jesús recibió el castigo, la ira que nosotros merecíamos de parte de Dios, la recibió Él para que nosotros podamos ser perdonados. Vemos cómo Jesús nos justificó de todos nuestros pecados, ya no somos culpables, sino que somos considerados inocentes. Vemos cómo Jesús tomó nuestro lugar en la cruz, el castigo que merecíamos por ser pecadores, Jesús lo tomó y nos dejó la libertad, la vida buena, la vida abundante, la dejó para nosotros. Y hoy quiero hablarles de y recordar esto, ¿no?, que desde Génesis a Apocalipsis habla de Jesús. En ese encuentro que cuando Jesús había resucitado, hay una situación ahí, los discípulos que van a Emaús estaban medio confundidos por lo que había pasado, de que él había muerto, tenían ciertas expectativas, ¿no?, de lo que iba a pasar con él. Jesús se le aparece, empieza a hablar y dice que les reveló la escritura. Y empezó a mostrarle lo que de él decía en los salmos, en los profetas, en la ley. Y de eso se trata, ¿no?, la Biblia, de él, solamente de él. No expresa para que nosotros podamos vernos en la situación de esa persona que fue el libertador de un pueblo, que fue el que fue obediente a la voz de Dios. No, simplemente habla de Jesús y modela para nosotros lo que debemos de hacer, cómo debemos de vivir, ¿no? Y hoy quiero hablar de José. José, ese jovencito, el casi más chico, segundo más chico de la familia de Jacob. Era una persona que estaba a cargo de sus hermanos, miraba cómo trabajaban y le daba informes al padre. Y ellos hacían cualquier cosa. Dice que él le informaba a los padres las fechorías que hacen, dice ahí en la traducción viviente. Y Jacobo amaba mucho a su hijo José y los hermanos sentían celo de eso. Sentían celo, llegaron al punto de sentir odio por él porque les contaba los sueños que tenía. Y ellos decían, ¿cómo que vos vas a estar, nos vas a estar liderando? ¿Cómo que nosotros nos vamos a inclinar hacia vos? Le decían. Y en eso le contó dos sueños y primero con la situación de que era su encargado, les molestaba. Después le contó un sueño, se molestaron más. Le contó otro sueño, llegaron al punto de que lo odiaron tanto que deseaban y buscaban la forma de matarlo. Sí. Terminaron ideando la tarea de querer venderlo, de venderlo como esclavo. Justo vieron a unos ismaelitas que eran comerciantes, mercaderes, dice la Biblia. Y lo ofrecieron como esclavo. Lo vendieron por 20 monedas de plata y se lo llevan. Se lo llevan, le dicen al padre que un animal feroz lo atacó y la vestidura que él tenía, la ropa que él tenía, la mancharon con la sangre de un animal y se lo dieron al padre. El padre se puso muy mal, lo bajoneó mucho, y en eso él llega a Egipto como esclavo, lo compra a un oficial que se llamaba Potifar. Él era encargado de la guardia del palacio y empieza a estar con él. Dice que, y acá muestra, ¿no?, algo hermoso, que también lo dice de Jesús, ¿no? De Jesús decía que él crecía en gracia y en favor para con Dios y con los hombres. De José la Biblia dice que él hacía prosperar todas las cosas, lo que él hacía lo hacía bien. Potifar lo puso ahí encargado, tomó su lugar. Dice que Potifar solamente se encargaba de ir a comer. Después descansó en José, en que él le hacía todo bien. La tarea que Potifar tenía le hacía todo bien. Y la mujer de él empezó a tener atracción por José. Le decía reiteradas veces que quería tener sexo con él. Él decía que no, porque iba a pecar contra Dios, ¿no? La evitó muchas veces, pero un día llegó a querer agarrarlo. Él salió corriendo, le arrancó un pedazo del manto y lo acusó de que había querido abusar de él. Entonces, a causa de eso, Potifar se enojó y lo meten preso. Lo meten preso en la cárcel que estaban los que trabajaban con el faraón. Y ahí se encuentra con dos muchachos, con el copero y con el panadero. Los dos estaban ahí por cosas que habían hecho mal ellos. Y también tenían sueños que no entendían. José le dice que se los iba a interpretar, que se lo diga. Y bueno, a uno fue un buen sueño. En 3 días vas a recuperar tu libertad, vas a recuperar tu trabajo, pero al otro en 3 días te van a matar. Y se cumplió. Se cumplió. Él le dijo: acordate, cuando estés ahí con el faraón, decile, hablale de mí, hablale bien. Y nada, se olvidó el copero. Lo dejó y siguió su vida. En un momento el faraón tenía sueños que lo perturbaban, lo hacían despertar. Tuvo 2 sueños y ahí el copero se acordó de José. Le dijo: conozco a alguien que nos interpretó los sueños al panadero y a mí, y lo que él decía se cumplía. Dios debe estar con él, decía. Entonces van a buscarlo a José, lo bañan, lo afeitan y lo llama. Y cuando le pregunta a José qué es lo que soñaba, le dice el faraón, y a él le dice: mira, es esto, va a pasar esto, a tiempo de hambruna, a tiempo complicado en la economía de todo el mundo, vos tendrías que hacer esto, te aconsejo que pongas a alguien a cargo. Y le dice: bueno, vas a ser vos, porque vos sos el... veo algo bueno en vos, le dice, y lo pone a cargo de la administración. Y ahí de vuelta, ¿no?, Dios estaba con José. La administración de José era muy buena, era el segundo del faraón, llegó a hacer todo bien, y llegó ese tiempo de hambre, llegó ese tiempo donde los hermanos de José, en la tierra de Canaán, donde ellos vivían, la estaban pasando mal. Y se enteran de que ahí en Egipto había grano. Querían ir a comprarle, se acercan y José se encuentra con sus hermanos. En varias idas y vueltas, José le da, ellos traían plata, le devuelve la plata, le pide poder verlo a su hermano, el más chiquito, Benjamín. Y entre varias idas y vueltas, José le demuestra gracia a sus hermanos. Se encuentra con ellos, les da un banquete, les da para que puedan comer, le pide que venga el padre. Él se emociona mucho al ver a su familia después de 13 años que no los veía. Ellos no lo reconocían a él por la situación en la que él estaba, la indumentaria egipcia y todo eso, no lo reconocían. Además que hablaba a través de un intérprete, ¿no? todas esas cosas, los hermanos se dan cuenta que era José, a la persona que ellos habían vendido, a la persona que ellos odiaban, de la persona que ellos tenían celos, ahora esa persona le demuestra gracia, le demuestra misericordia, de la plata que ellos querían pagar, él se la devuelve y le da mucho más, le da comida, y finaliza, ¿no?, dándose a conocer. Los hermanos tenían miedo porque no sabían qué iba a hacer él con ellos, ¿no? Se portaron mal. Un hermano, hermanos queriendo matar a su hermano, y cuando se lo encuentran, no toma venganza, sino que les da todo, ¿no? Y les da la posibilidad de que puedan vivir en Egipto en una mejor condición económica, donde ellos tenían su trabajo de pastores. Tenían su ganado y lo pueden trabajar en un lugar que incluso él le establece, ¿no?, para que puedan estar. Y el versículo que quiero leer, que está en Génesis 50:20, es bastante conocido, ¿no? Y dice: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Es maravilloso, ¿no?, el amor de Dios. Que lo que pasó con esta persona, ¿no?, cuando recibió odio, recibió repudio, rechazo, todo, cuando él tuvo una buena situación, no se olvidó de sus hermanos, sino que los trajo y los ayudó y los prosperó económicamente. Y hoy quiero hablar de lo que es la reconciliación. La reconciliación nos muestra, ¿no?, cómo a través de Jesús. Quiero mostrar, Jesús sería el micrófono. Antes de él estábamos siendo sus enemigos, pero por medio de la cruz podemos volvernos en amistad con él. Podemos volvernos en amistad, no solamente con Dios, sino también con las personas. Por eso esa forma de cruz es hermosa, porque está tanto en vertical, de las personas con Dios, como en horizontal, personas con otras, ¿no? Podemos volver en amistad. Y eso es la tarea de la reconciliación. ¿Y cuál es la situación que nosotros nos encontramos sin Dios? Es que estamos siendo sus enemigos. Hay una completa enemistad. Y la reconciliación viene del griego catalazo, que quiere decir cambiar mutuamente, componer una diferencia. El hombre es reconciliado con Dios cuando Dios restaura esa relación, la pone en una relación correcta, y lo hace mediante Jesucristo. Ahí en Colosenses, Pablo dice: pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo, y por medio de él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, estaban separados de él por sus malos pensamientos y acciones, pero ahora él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia, y ahora ustedes son santos y libres de culpa, y pueden presentarse delante de él sin ninguna falta. La persona de Jesús es la evidencia, la manifestación de lo que muchos conocían de Dios en el tiempo, ¿no?, de Jesús. Lo que ellos percibían, leían a través de los escritos, de los rollos, ellos se encontraron y conocieron cierto Dios, ¿no? Pero acá el escritor Pablo dice que Jesús... pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Jesús es la muestra y la manifestación de ese Dios del que más o menos ellos conocían, y por medio de él nos puede reconciliar. Es Jesús quien trajo la paz, la unidad, la amistad en una situación tensa, en malas relaciones. Él trajo paz por medio de su vida. Ahí en el huerto del Edén vemos que ahí nació el pecado, vemos que ahí empiezan lo que Pablo menciona, ¿no?, los malos pensamientos, las malas acciones. Ahí empieza la enemistad de Dios con el hombre, y él lo cataloga como que somos extraños y enemigos de Dios. Cuando Pablo está hablando de esto, se refiere a estar alejados, cortados, separados de él. Esa reconciliación nos vuelve a unir de vuelta con él y quita eso, ¿no? Que cuando habla de enemistad dice que somos aborrecedores de Dios. La naturaleza Adán trajo eso, ¿no? Esa separación, ese no querer a Dios, querer ser independientes de él, querer tener nuestra propia ley, querer tener nuestros propios principios, buscar nuestra vida, nuestro futuro, ¿no? Y lo buscamos lejos de él. Pero en eso es que está la búsqueda de Dios hacia el ser humano, ¿no? Por eso dice ahí en el 21 que dice por medio de él Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, estaban separados de él por sus malos pensamientos y acciones, pero ahora él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse de él sin ninguna falta. El deseo de Dios es que volvamos a él, ¿no? Que podamos en arrepentimiento, en fe, acercarnos a él. Dios no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nosotros lleguemos a un futuro de infierno, a una eternidad de infierno, sino de cielo. Y Ezequiel dice: tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos. Solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse, apártense de su maldad, oh pueblo de Israel. ¿Por qué habrían de morir? El Señor quiere que nosotros podamos acercarnos a él y Jesús es ese medio. Jesús es ese sacrificio que se hacía en la antigüedad. Él lo hace evidente hace 2000 años, hasta el día de hoy, sigue vigente. Por eso el escritor de Hebreos dice, de hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Por qué necesitaba morir Jesús? Para que nosotros podamos alcanzar el perdón de Dios, para que nosotros podamos conocer la paz que había en Dios. La situación de José no fue simplemente perdonarlo a los hermanos, sino que también les dio un lugar, ¿no? Ahí cuando él empieza a hablar con sus hermanos, dice: pero no se inquieten ni se enojen ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. Aunque quizás habrás visto películas como La Pasión de Cristo, ¿no? Hay algunas películas Resucitado, películas que muestran, ¿no?, cómo fue el sufrimiento de Cristo, cómo fue que lo golpeaban, que hacían comentarios irónicos, ¿no? Lo golpeaban y le decían: profetizanos, ¿quién te golpeó? Le ponían una corona de espinas, le ponían todas esas cosas para hacerlo, para que le duela, ¿no? No era algo así nomás, sino que traía dolor en él. Lo golpeaban, lo insultaban, le hicieron varias cosas, pero Jesús respondía con un: perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Así él mostraba la misericordia, así él mostraba el amor, así él mostraba el perdón hacia nosotros, ¿no? De diferentes personas que habían, diferentes etnias, regiones que habían, siempre fue Dios hablándole a los judíos, pero él estableció que no iba a ser solamente para ellos, sino también para los gentiles, ¿no? Para la gente de fuera de lo que son los judíos. Y Pablo dice: ustedes vivían este mundo sin Dios y sin esperanza. Esa es la condición de la humanidad, ¿no? Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando, por medio de su cuerpo en la cruz, derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un solo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz, tanto a ustedes, los gentiles, que estaban lejos de él, como a judíos, que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Lo que Jesús hizo no fue solamente para un grupo, sino que fue para toda la humanidad. Y hay algo muy bueno que acá dice, que es que Él derribó la pared intermedia que nos separaba y hizo de todos un solo pueblo, un pueblo para Él. Esa es la marca de la cruz, ¿no? La paz, la amistad, la unidad. De eso es lo que muestra la reconciliación, ¿no? Antes de que Jesús venga, hubo una persona que fue el que preparó el camino. Y cuando llegó la profecía de Juan el Bautista, el profeta Malaquías dijo que él iba a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Ese es la identidad que hay en Dios, ¿no? Ese es los atributos que podemos ver en Dios, que Él no ve la desunión, Él no ve la enemistad, Él no ve la pelea, sino que Él ve la unión, el compañerismo y la reconciliación. Y esto lo hace por medio de Cristo, de su Hijo. Cuando José estuvo con sus hermanos, no tuvo juicio contra ellos, no tuvo el rencor, ¿no? De querer hacerles pagar algo, de que ellos vean lo que él pasó 13 años fuera de su tierra, siendo esclavo, estando preso, ¿no? Pasó ciertas cosas a causa del odio y los celos que tenían sus hermanos con él, pero él no vio eso, sino que les dijo: podrás vivir en la región de Gosén, donde estarás cerca de mí, junto con tus hijos. Eso le agradaba a su padre Jacob, ¿no? Y tus nietos, tus rebaños y tus manadas, y todas tus posesiones. Y después le habla a ellos: no se preocupen por sus bienes personales, pues lo mejor de la tierra de Egipto será para ustedes. Así como en ese momento José les mostró favor hacia su familia, hacia sus hermanos principalmente, y les dio una mejor situación de la que estaban antes, así también Dios la hace con nosotros, y esa es la faceta de la reconciliación, cómo Dios trae la paz entre nosotros. Muchas veces pasa, ¿no?, que a fin de año se producen situaciones tensas entre familia, donde no nos podemos ver, donde molesta, ¿no? Pero la reconciliación que Jesús trae es esa paz, esa armonía, donde no solamente podemos estar bien con Él, sino también podemos estar bien con las demás personas. Y eso es lo que Jesús trae para nosotros. Lo que no se puede encontrar en ningún lugar, que es la paz, en Jesús está. Y la reconciliación es la que nos habla de eso. Así que esto es lo que la cruz hace, ¿no? Para ver que cada día a día podemos vivir esa Pascua, que no sea, como le dijo Pablo, que no vean ritos, no vean mandamientos, estatutos, no vean eso, sino vean a Cristo, que es el que nos unió y de diferentes pueblos hizo uno solo. Esa es la grandeza y el poder del Evangelio, del reino de Dios que se acercó hacia nosotros. Así que por hoy tenemos la reconciliación. Hermoso, muy bien. Y así breve, sin música, sin corte, ya estamos yéndonos. Me encanta ver el paralelismo con nuestra vida, ¿no? Cómo Josué se pudo quedar en esa esclavitud, ¿no? Los hermanos lo vendieron por un esclavo. Él se pudo haber llenado de rencor y siendo esclavo de ese rencor, de ese odio hacia sus hermanos. Y podemos ver que eso es lo que hoy en día también pasa. Tenemos rencores, tenemos odio, tristeza. Cada uno en diferente situación están siendo esclavas de eso. Y me encanta, hay un pasaje acá en Juan, y Jesús le decía, mientras que enseñaba, decía en San Juan 8:34, decía: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, José podría haber sido esclavo de ese odio, de esa bronca que tenía hacia los hermanos. Se le habrá cruzado un montón de cosas. Ahora yo me voy a vengar. Ahora yo supongo, no sé, es lo que me pasa a mí, es lo que me pasó a mí. Pero la realidad es otra. La realidad que le mostró Dios fue otra, fue la compasión, fue la gracia. Empezar a ver gracia en los ojos de sus hermanos, como Dios lo tuvo con él. Lo puso en un lugar hermoso donde pudo hacer un montón de cosas para salvar un montón de personas. Pero quiero quedarme con lo que estás pasando vos hoy en tu vida. ¿Qué es lo que te hace esclavo? ¿Qué es lo que te está atormentando? El odio, la bronca, así como le pasó a Josué, rencor, envidia, no sé, drogas, alcohol, prostitución, ¿qué es lo que te tiene acorralado? ¿Qué es lo que no te deja salir? Déjame decirte que el único que puede salvarte de esa situación es Jesús. Él fue el único que nos puede reconciliar. Ahí como nos leía Jonito, ¿no? Estábamos hablando acerca de la reconciliación. Y en Romano también nos dice, Romanos 5:10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Lo que nosotros queremos anunciarte y decirte es que te reconcilies con Dios, que en el único que vas a encontrar paz, en el único que vas a encontrar gozo, el único que te puede sacar de esa situación en la que estás viviendo es Jesús. Es el único que pudo, como te decía hoy al principio, atravesar la vida de muchos, atravesar el tiempo, y el después de Cristo puede ser algo maravilloso, donde no solamente te va a sanar de eso pasado que tenías, sino que en tu presente va a ser el que te va a empezar a guiar y a formar y a fortalecerte y a todas esas consecuencias que tuviste por decisiones malas, el que te va a hacer que puedas cambiar eso que estaba en tu vida mal y lo puedas ver con un futuro lleno de gozo y lleno de amor, donde puedas disfrutar de tu familia, disfrutar de tu hijo, disfrutar de tu matrimonio, disfrutar de tu relación con tus hijos, con tus padres. Es algo maravilloso con tu amigo, tal vez que estás peleado y tenés ahí cierto rencor. El único que puede sacarte de esa situación es Jesús. No hay nada más maravilloso que ver cómo Dios a través de su Hijo nos reconcilia con Él mismo, porque no estaba en nuestras capacidades, y leemos en Romanos 3 que no hay uno que busque a Dios, no hay ninguno que quiera hacer lo bueno, porque no está en nuestra naturaleza buscar a Dios. Pero Él en su misericordia y en su gracia envía a su hijo muere, resucita, que es lo que recordábamos este fin de semana que pasó, y nos reconcilia con Dios. Así que eso es lo que te queremos compartir. El único que te puede reconciliar con Dios es Jesús. A través de su sangre Él te perdona todos los pecados, no importa qué lo que hayas hecho, no importa. Importa que tengas un corazón dispuesto a creerle con fe, como esos mártires, con fe y creer solamente en Él. Y Él va a restaurar tu matrimonio, Él va a restaurar tu relación. Él es el que va a hacer todas las cosas nuevas. Así que, sin más, quiero también agradecerle a todos los que estuvieron conectados. Muchísimas gracias a todos los que están del otro lado, que siempre están conectados los martes, que nos comparten con sus likes, nos comparten con otros. También quiero agradecerle a este chico que hoy nombraba, Augusto, que es de la Iglesia Centro Familiar Cristiano de Bernal, que están ahí en Calchaquí, Sapiola, ahí un par de cuadritas, que nos están escuchando. Así que hace un par de martes me dice que nos están escuchando, así que le mandamos un saludo gigante. Gracias por compartir el evangelio, amigo. Muchachos, muchísimas gracias. Jonito, Nerito. Gracias totales. Agradecemos a todos. Estar, otros no. Le mandamos un saludo a los que no pudieron estar por distintas circunstancias. Así que el próximo martes estarán acá con nosotros. Un beso gigante. Y vamos. Y finalizando una vez más este programa que dimos a llamar Pase Fuerte. Cuarta temporada. La mañana del martes tiene todo lo que buscas: actualidad, deportes, espectáculos, beneficencia, humor y reflexión en un solo lugar. Base Fuerte, martes de 9 a 11 por Vox. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, @BaseFuerte. Base Fuerte, el magazine que marca el ritmo de la mañana. Míranos en vivo por YouTube y Twitch, Radio Vox 1029.